11:06, recibimos nuevamente a Mauro, que está ya en la conferencia de prensa ahí en Radio Nacional. Así es, Cintia, estamos aquí en Radio Nacional, están los trabajadores y trabajadoras de prensa, pero también parte del sindicato del CIPREN. Va a comenzar la conferencia de prensa, estamos en Radio Nacional porque más allá de que es el Día del Periodista, hay reclamos para hacer de parte de los trabajadores, y vamos a escuchar unos minutos a Gustavo Larnagaray, también está Juan Idepian y nuestro compañero Gustavo Silvestre. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Nos juntamos acá para recordar el Día del Periodista y de la Periodista. Nosotros venimos con un plan de lucha, tanto en los sectores gráficos o como los demás. Hoy estamos acompañando a los compañeros y las compañeras de Radio Nacional que tienen un plan de lucha por reclamando una mejora en la paritaria nacional, que fue muy baja, una situación que padecemos todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Las paritarias nuestras han sido a la baja todos estos últimos años y eso es lo que ha marcado la situación, el grave deterioro salarial que tiene el sector. Y además están reclamando la incorporación en blanco de muchos trabajadores que están en condiciones precarizadas. Y bueno, los compañeros y las compañeras de Radio Nacional son un ejemplo. Hace varios miércoles que viene este plan de lucha reclamando por esa incorporación. O sea que hoy es un día de festejo, pero también de lucha, de reconocimiento de algunas condiciones de trabajo. Pero, digamos, ¿por qué no se puede llegar por lo menos a empardarle a la inflación como algunos sectores lo han hecho? Otros sectores, por supuesto, que superan a la inflación. ¿Qué pasa con la parte de la prensa que no pueden ni llegar a igualar a la inflación? Nosotros hace muchos años que venimos a la baja. Lamentablemente, las paritarias se dan a nivel nacional exclusivamente porque la FATPREN tiene la representación y la personería gremial, y lamentablemente no hemos podido sacarle a las empresas, a los empresarios, unas mejoras salariales o mejores acuerdos. Seguramente tenemos que reconocer que el sector atraviesa un momento de quiebre en cuanto a la prensa gráfica, que es un momento de cambio, de irrupción de otras tecnologías como los sitios digitales, los nuevos formatos. El rol que tenía la prensa gráfica de hace unos años ya no es el mismo. Entonces eso golpea a la industria, golpea los ingresos de las empresas, que no tienen ingresos, por ejemplo, que se tenía antes por venta de papel o venta de publicidad. Pero todo tiene que ver con un reacomodamiento de la industria. Y nosotros no tenemos que ser la variable de ajuste, porque ellos, los empresarios, tienen capacidad para hacer los ajustes que se necesiten hacer en la industria. Lo que nosotros estamos padeciendo es malos salarios, malas organizaciones, una migración hacia otros trabajos, el pluriempleo. Todo eso es lo que nosotros padecemos y contra lo cual estamos luchando. Además de que siempre tenemos que luchar contra los intereses económicos, los intereses políticos de los gobiernos, que quieren medios adictos, que quieren sectores adictos, las empresas que están incómodas a veces con el trabajo de la prensa, pero eso lo vivimos siempre y lo padecimos siempre. Ahora nosotros lo que estamos reclamando, por lo cual están luchando también los compañeros y la compañera de Radio Nacional, es por una mejora salarial, reconocimiento de los puestos de trabajo, y eso es por eso estamos acá. ¿Que ante el cambio de gobierno pueda ponerse en peligro el trabajo de algunos compañeros o compañeras que están precarizados? Siempre puede pasar. Es un riesgo. Tiene que haber puede haber un reacomodamiento. Muchos medios a veces se sostienen solamente de la pauta. Eso es todo lo que nosotros tenemos en debate y para lo cual vamos a luchar. Nosotros queremos que los roles de los empresarios sean apostando al trabajo, apostando a la prensa, apostando al periodismo, que los gobiernos financien medios más allá de la línea ideológica, en lo cual nos tenemos que poner de acuerdo, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son las variables que se tienen en cuenta al momento de repartir la pauta salarial. Y bueno, pero lamentablemente le vuelvo a decir, en todo ese esquema los que no queremos ser la variable de ajuste, los trabajadores y las trabajadoras. Queremos sentarnos en esa mesa, discutir, dar las discusiones que sean necesarias para que sea una actividad viable. Y por supuesto, lo que nosotros del Sindicato de Prensa siempre defendemos es la libertad de prensa, la libertad de expresión y el rol fundamental que tiene la prensa en un sistema democrático. En Radio Nacional no hubo despidos, pero tampoco incorporaciones, ¿no? En el último tiempo. No sé quién quiere contestar. Sí, incorporaciones hubo. No, a mí me gustaría responderle la pregunta de ella, que dijo si había miedo de perder el trabajo, de compañeros, compañeras pierdan el trabajo si hay un cambio de gobierno. En Radio Nacional sí tenemos miedo, decididamente, porque ya ha pasado. No lo hayamos visto. O sea, en otras gestiones termina una gestión y los contratados, los precarizados, los compañeros y compañeras que están bajo ese régimen han sido desplazados directamente, no se les renueva el contrato, y es una forma de desfinanciar a la radio, y además de vaciarla, es un vaciamiento. En Radio Nacional sí ingresó un compañero que estaba precarizado, pero bueno, la promesa de la empresa era que iban a entrar todos los compañeros y compañeras precarizados, entraron muy pocos, supuestamente hasta antes de fin de año eso iba a ocurrir. Como van los tiempos, creemos que eso matemáticamente no se puede por cómo están haciendo los ingresos. Y bueno, también por eso tenemos este plan de lucha. Hicimos una paritaria donde desde los gremios se pedía un 40% y desde RTA se propuso un 28%, que bueno, aprobaron dos gremios en la paritaria y cerraron esa paritaria en un 28%, un 13% en junio, un 10% en julio y un 13% en agosto, lo que nos pareció realmente una falta de respeto, sabiendo que la inflación va muchísimo más de un 28%, ¿no? Y también viendo que RTA, Radio y Televisión Argentina, tiene a la televisión, que tiene sueldos que superan 4 veces los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional. Por eso lo consideramos no solamente una falta de respeto, sino una falta de palabra, porque en paritaria se prometió el ingreso de los compañeros y compañeras a planta, primero eventuales, que es otra forma, y después a planta permanente, y eso no se está cumpliendo. Además, bueno, en Radio Nacional Santa Rosa tenemos el edificio hermoso, pero las realidades edilicias de Radio Nacional en el país no son las que tenemos nosotros acá en la provincia de La Pampa, y realmente en otras radios casi no tienen trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí, tenemos miedo de que si viene un gobierno de derecha, como ya lo vienen anunciando, que los medios públicos no lo van a seguir sosteniendo, sí, tenemos miedo de perder no solamente nuestro trabajo, los compañeros y compañeras precarizados, sino los que estamos en planta también. Juani, para los gobiernos hablar de precarización les da un poco de urticaria y algunos dicen que esa precarización no es así. En Radio Nacional, los precarizados o las personas que están precarizadas están poniendo al aire todo el tiempo la radio, están haciendo un trabajo que quizás si no ustedes no estuvieran no lo podrían hacer, no podrían estar al aire, no podrían estar los programas al aire. Por supuesto, una de las teorías de RTA, que si bien tienen razón, es que la radio cuando ingresó este gobierno realmente no había empleados y empleadas para hacer aire. Éramos muy muy pocos y se hicieron ingresos. Bueno, sí, eso es reconocible, sí, se hicieron ingresos, pero esos ingresos no pueden estar precarizados por más de 3 meses, un año. O sea, este es el cuarto año, no podemos seguir esperando a ver cuándo van a poner a nuestros compañeros y compañeras de una forma legal para no perder su trabajo. Y bueno, igual si nosotros los que trabajamos en planta seguimos cobrando sueldos miserables. O sea, que no llegan a la canasta, tenemos que tener otro trabajo para realmente llegar a fin de mes. Entonces, sí, tenemos miedo de perder nuestros trabajos y la verdad que la precarización existe, por más que se haya incluido o ingresado compañeros para garantizar el aire, ya está, o sea, ya esos trabajadores tienen que ser trabajadores de Radio Nacional. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, a Gustavo Lornagray y también a Juan Ide Pian, que es trabajador de aquí de Radio Nacional. Hicieron esta conferencia de prensa en este lugar porque, como escuchábamos, hay reclamos, pero también hay miedo, porque si hay un cambio de gobierno a nivel nacional, puede que estos trabajadores que están en condiciones de precarización pueden que hasta desaparezca su contrato y su puesto de trabajo. Uh-huh. Y que ellos, como ellos decían, cuando ingresaron hace 4 años no había personal para hacer los programas que hoy se hacen en Radio Nacional. Bueno, así es, Maurito. Son mis compañeros también. Yo trabajo ahí en Radio Nacional. Juanito trabaja acá también con nosotros. Vamos y venimos porque esto es muy doméstico. Somos compañeros de trabajo, pero a su vez somos amigos, somos amigas. Nos interesan nuestras vidas. Conocemos a nuestras familias y por eso también el reclamo es de todos y todas nosotras, no solamente de quienes están allí hoy con este temor, como decía Juani, porque es así, porque pasan las intendencias, las direcciones por Radio Nacional y se llevan sueldos enormes y ahí quedan los laburantes boyando, muchas veces también porque no hay proyecto político comunicacional en los medios públicos. Y eso también implica que cuando uno no tiene proyecto, no le interesa tampoco tener trabajadores para llevar adelante esos... Claro, si no tenés un proyecto, exactamente, no te va a importar quién está ahí adentro. Ahí va. Y eso, la verdad, estar haciéndole este reclamo a un gobierno popular, a mí me avergüenza. Porque no se lo estamos haciendo al macrismo este reclamo, se lo estamos haciendo a un gobierno que hemos pero, acompañado. Pero era el mismo reclamo que escuchábamos hace más de 4 años. Exactamente. Entonces, en algo se parecen. En algún punto yo siento que hay una traición profunda hacia el colectivo de... O por lo menos este gobierno no llegó para esto. Claro, no, pero a ver, la verdad es que a nosotros en algún momento el movimiento nacional y popular nos ha dado un lugar de resignificación. A los periodistas y a las periodistas y de lucha y de darle batalla a la comunicación hegemónica y concentrada, y me parece que hoy nos están adeudando, nos siguen debiendo. Exactamente, así es, Cintia. Bueno, Maurito, volvemos nos en cualquier momento. Cuando sea necesario. Dale.